comenzando Estrellas de Medianoche con esta Power Ballad de los 80 y comenzando la edición de hoy correspondiente al 15 de abril del año 2024, Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Estamos como todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana para presentarles las primeras dos horas de Estrellas de Medianoche, así música suave como esa Power Ballad de Ozzy Osbourne o como la siguiente canción que sigue, la siguiente canción que corresponde a Alicia Keys, A Woman's World. Sean bienvenidos Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Hey. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Isaac, no, Wicked Loves No One. An

George Harrison con The Beatles, tema Something, considerada la segunda canción más exitosa de The Beatles después de Yesterday. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El tema Beautiful. Esta canción fue compuesta por una artista, una cantante, además una excelente compositora que está de cumpleaños hoy. Linda Perry nació el 15 de abril del año 1965, además de su éxito que se puede considerar un one hit wonder, la canción What's Up con Four Non Blondes, su banda de los 90, pues escribió música no solamente para Christina Aguilera, sino para otros artistas importantes como Jewel, como Courtney Love, como Gwen Stefani, como Robbie Williams, Melissa Etheridge y Gavin Rossdale de la agrupación Bush. Es el aniversario, el cumpleaños de Linda Perry, a quien tenemos en Estrellas de Medianoche con una canción de los 90, su canción más simbólica, What's Up. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I'm sitting here.

De los 70, la agrupación británica Supertramp en Estrellas de Medianoche y el tema Breakfast in America. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha 15 de abril del año 1989, la agrupación femenina The Bangles ingresa al primer lugar de listas en Inglaterra con su canción Eternal Flame. La canción también fue número 1 en el listado del Hot 100 de Billboard. Eternal Flame en Inglaterra ocupó el primer lugar durante 4 semanas consecutivas a partir de esta fecha. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I don't wanna lose this feeling.

En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Vocalista Bruno Mars. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Ya para cerrar la primera parte de Estrellas de Medianoche, una canción de la vocalista Tracy Chapman, Baby, Can I Hold You? Escuchan Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Sorry. Sorry. Forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me. Forgive me.

myself, but there's no explanation for the way I feel. I know I've reached